pensar en el engaño. Ofrecí la vida mía y hombre, sin pensar en el engaño. Uy. Un domingo por la tarde yo llegué y le dije: Mari, vamos a bailar esta noche. Y me dijo: yo estoy grave, tengo un resfriado muy grande y un dolor en la cabeza. Lastimado salí entonces, solo para la discoteca. Lastimado salí entonces, ay hombre, solo para la discoteca. Yo por eso.